Pregúntale al nombre maldicho, al acento que causa sospecha, al que cruza fronteras de noche con la vida cosida en la espalda. Hay ciudades llenas de gente que no tienen a nadie, calles con miles de pasos que no caminan con nadie. Hay vidas que no hacen ruido porque el ruido tampoco las oye. Pregúntale al que duerme en cartones bajo un cielo que no es propiedad, al que existe solo en estadísticas, pero nadie invita a sentar. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Cales, Cales Soul, la número 16. Intxiliki Irratia os abre las puertas para que podáis disfrutar de la mejor música, de los mejores sonidos jamás creados. Rhythm and Blues, Soul, Funk, Rocksteady o Ska. Todo para vosotros y vosotras. Como siempre, saludamos a nuestros amigos y amigas que nos sintonizáis en la 100.0 de la FM de Intxiliki Irratia. A los que lo hacéis desde Radio Topo, Zaragoza, Irola Irratia, desde Bilbo, Radio Gallinera, desde Valencia. Y a los que lo hacéis, por supuesto, también a través de ovejasnegras.com, sinchilix.net o desde nuestra página Facebook de Cales, Cales Soul. Esto empieza ya. DJ Pavel, dale a la fanfarre. En 1982, un nuevo sello, Kent Records, lanzó su primera recopilación, For Dancers Only. Aclamada por la crítica, se consideró un éxito comercial. Esta recopilación histórica también marcó el inicio de una trayectoria musical que ha durado más de 40 años. Desde entonces, la familia de sellos de Kent Records ha crecido y publicado más de 400 recopilaciones. Son consideradas por críticos, coleccionistas y conocedores del soul como uno de los mejores sellos de reediciones. y no es de extrañar. Los sellos son conocidos por publicar compilaciones cuidadosamente seleccionadas, donde la calidad es fundamental. Esto no solo incluye la calidad del sonido, también incluyen extensas y detalladas notas de portada con cuidadosas notas de investigación. Por eso, sus lanzamientos son muy apreciados por varias generaciones de fans del soul. Así fue también la recopilación que Kent Soul lanzó un 25 de noviembre del año 2022. This is where soul begins, Kent Modern for Dancing 40, que celebra el 40º aniversario del primer lanzamiento del sello y se inspira en él. Where Soul Begins, Kent Modern for Dancing 40, contiene 24 temas que provienen de los sellos Kent y Modern Records, con sede en Los Ángeles. Y aquí, en Zintzilik Irratia, vamos a disfrutar de algunas de esas canciones recogidas en este histórico álbum del sello Kent Records. Bueno, y aquí tenemos a nuestro colaborador ZZ Iñaki, que nos va a dar entrada al primer tema elegido de este magnífico sello de recopilaciones como es Kent Records. Gabón, pues sí, ZZ Iñaki. Gabón, pues así es, Papo Soul. Y vamos a empezar con Arthur Adams, nacido el 25 de diciembre del 43 en Midon, Tennessee. Es uno de esos guitarristas que llevan el blues en la sangre. Inspirado por leyendas como B.B. King, Elmore James y Muddy Waters, comenzó cantando gospel en la iglesia antes de aprender guitarra en su adolescencia, imitando los acordes que tocaba su madre. En los años 60 se trasladó a Los Ángeles, donde construyó una sólida carrera como músico de sesión, trabajando con grandes nombres como Quincy Jones, Lou Rawls, Henry Mancini e incluso con los Jackson 5. Durante su trayectoria también colaboró con figuras como Chuck Berry, Lightning Hopkins y Buddy Guy, consolidando su reputación como guitarrista versátil y respetado. Ya en el 85 salió de gira como bajista con la legendaria Nina Simone y en los 90 regresó con fuerza a sus raíces del blues. En el 99 lanzó Back on Track con la participación especial de B.B. King, marcando su gran regreso discográfico. Con un estilo que fusionaba blues, soul, funk y una voz cargada de groove, Arthur Adams sigue activo hasta el día de hoy, metiéndose con una figura respetada dentro del blues contemporáneo. If you think Esto que hemos escuchado ha sido Gonna Put On Your Mind de Arthur Adams. Y ahora continuamos con las Teen Queens, que fueron un dúo de hermanas de Los Ángeles, Betty y Rosie Collins, que en 1956 alcanzaron la fama con Eddie, My Love, un tema escrito por su hermano Aaron Collins, miembro de The Cadets. La canción llegó al número 2 en las listas de Rhythm and Blues y se convirtió en un clásico del doo-wop, incluso versionado por grupos como The Cordettes. Ese mismo año compartieron escenario con artistas como Frankie Limón y Bob Dylan. Aunque su carrera fue breve y terminó convirtiéndose en una de las historias más tristes del primer rock and roll. Aquí las vamos a escuchar junto a su hermano Aaron interpretando el tema Walk the Chalk Line. Late in the midnight hours, walk the chalk line. Y ahora continuamos con T-Bone Walker, nacido Aaron T-Bex Walker en Texas en el 1910. Fue uno de los grandes pioneros del blues eléctrico y una influencia directa para generaciones de guitarristas. Desde muy joven estuvo rodeado de leyendas como Blind Lemon Jefferson y desarrolló un estilo elegante que mezclaba blues rural y swing. En los años 30 se convirtió en el primer guitarrista de blues en utilizar guitarra eléctrica y en los 40 firmó clásicos como T-Bone Blues y Stormy Monday. Su forma fluida de tocar y su presencia escénica marcaron a artistas como B.B. King, Eric Clapton y Albert Collins. Considerado uno de los padres del blues moderno, T-Bone Walker dejó una huella imborrable en la historia del rhythm and blues y del blues. Woman, acting a fool over me. I don't want no jealous woman acting a fool over me. When she carry out pretty mama, I'm afraid to go to sleep. If I look at another woman, might get stabbed in the back. If I look at another woman, I might get stabbed in the back. I shook hands with my old girlfriend, oh, she gave me a heart attack. Bueno, y como más o menos una vez al mes, tenemos aquí, al cual agradecemos enormemente su presencia telefónica, a Alex Subinas, que es dueño y creador y dueño de los sellos Soul for Real Records y High Alay. Gabón, Alex, ¿qué tal? A ver si espera un poquito, a ver si te podemos oír. ¿Ahora? Hola, buenas. Gabón, sí. Ahora, sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, decíamos que, como siempre, te tenemos aquí más o menos una vez al mes y presentando nuevos lanzamientos. Esta vez estrenamos aquí en Sinchiliki Ratia, digo estrenamos porque ya sabemos que tienes varias publicaciones, pero en Sinchiliki Ratia vamos a hablar por primera vez del sello High Alay Records. Sí. Pues High Alay es, bueno, es un, digamos, un subsello de Soul for Real, que como a mí me gusta el soul, digamos, de todas las épocas, sí, y Soul for Real está más centrado en los 60, los 70, pues creé este segundo sello, se llama High Alay, que está dedicado más a grabaciones de los 90 hasta ahora. Uh-huh. Muchas de ellas Igual salieron solo en CD en la época y nunca salieron en vinilo. Bueno, hay bastante material interesante a recuperar, ¿no? Uh-huh. Y ahora, pues en el mes de, bueno, la semana que viene anuncio dos nuevas referencias, que son las 16 y 17. Sí. Y bueno, la 16 es, bueno, ambas son un artista por cara, digamos un single compartido. En la 16 es Barbara Lynn en una cara y la otra cara es Patty Austin, que algunos oyentes igual recuerdan, o sea, que el sí, tema de Barbara Lynn lo pusimos hace unos meses. Que era que, bueno, tuviste alguna incidencia. Sí, tuve una incidencia porque cuando me mandaron los discos de la fábrica se extraviaron las cajas, entonces yo los iba a lanzar hace unos meses, pero al final fue imposible, bueno, por cosas de agenda al final, pues bueno, voy a sacar los dos juntos ahora. Vale. Y el otro single del que no vamos a hablar más, porque el otro ya lo escuchamos, sí. El otro single es, por una cara es Ann Peebles y la cara B es un artista de un poco más desconocido, se llama Tutu Jones. Sí, porque Ann Peebles es, luego es mucho más conocida para la gente aficionada a esta música. Sí. Soul, una mujer que tuvo una larga y brillante trayectoria en un sello clásico como es Hey Records en Memphis, ¿no? Sí, sí, total, era un poco la principal intérprete femenina, la estrella, ¿no? Digamos. Sí, sí, bueno, el masculino era Al Green, claramente, y ella era un poco, bueno, en la plantilla de artistas femeninas que tenían, era la número uno. Realmente, sus discos tuvieron cierta repercusión y cierto éxito, tampoco fue supermasivo, pero bueno, tuvo un par de hits que llegaron al top 10 de las listas de Rhythm and Blues, de Billboard. Uno fue el Part-Time Love, y creo que llegó el número 7, y luego por encima de eso el número 6 fue la I Can't Stand the Rain, que es la canción más famosa más de ella, famosa, digamos. Desde luego, sí. Eso a nivel comercial, porque luego a nivel artístico pues será todo de una gran calidad, ¿no? Realmente yo creo que no hay un disco de High Records, digamos, de esa época que sea flojo, ¿no? Son las producciones maravillosas de Willie Mitchell, ¿no? Y además, encima, estaba leyendo aquí un poco la biografía, mujer de un clásico, un nombre muy importante en High Records, como era Don Brian, sí, que se precisamente casó con él, se murió el año pasado, justo a finales del año pasado. Sí, sí, las que eran... Sí, eran, si fueron pareja, vamos, sí. Bueno, que se casaron, vamos, se conocieron allí. Sí, se conocieron ahí. Y sí, y bueno, Ann Peebles, como bastantes artistas del sello High Records, cuando High Records desapareció, Willie Mitchell montó otro sello que se llamaba Waylo en los 80 y también grabó allí. Luego ya a partir de los 90 pues, grabó algunos CDs de manera más esporádica y en uno de estos CDs, el primero que grabó, que es del año 92, en el sello Bullseye, hemos recuperado una canción que se llama Nobody But You, que la verdad es que es un tema muy bailable, digamos un modern soul, la vertiente sureña, y bueno, se beneficia de la presencia también de los Memphis Horns, o sea. Y luego hay una parte de la canción que a mí me gusta especialmente, que hay unos arreglos de una guitarra como muy jazzy, que le dan un toque muy elegante al tema. Pues, sin más preámbulo, vamos lo a escuchar este tema, Nobody But You, de Ann Peebles. Allá va. Taking me over, there's nothing I can do. Your sweet kiss, your tenderness touches me through and through. I don't need nobody, nobody but you. I don't need nobody, nobody. Nobody but you. Bueno, pues acabamos de escuchar. Sí, ¿te tenemos ahí, Alex? Sí, sí, te vale, escucho. Sí, acabamos de escuchar este tema de Ann Peebles, Nobody But You. Y si te parece, presentamos al siguiente artista. Sí, en la cara B de este single, el artista es Tutu Jones, y la canción se llama You Shatter My Love, o así como tú destrozas mi amor, o algo así sería. Uh-huh. Shatter es como, sí, o despedazas mi amor. Lo dejas hecho unos harapos. Sí, y es ahí un tema del año 98, uh-huh. Solo salió en CD en su época, y la verdad es que a mí siempre me ha flipado. Y bueno, como tuve la oportunidad de obtener la licencia, dije, bueno, pues vamos a poner esto en la cara. Tiene un sonido muy clásico, podría haberse grabado tranquilamente a principios de los 70, así sol sureño de mucha calidad. Uh-huh. Y bueno, Tutu Jones es un multi-instrumentista realmente, porque aunque él en sus discos toca la guitarra y canta, tuvo antes fue un músico de batería bastante reputado. O sea, tocó con gente como Johnny Taylor o Al Green o ZZ Hill y tal. Y que viene además de familia con mucha tradición, ¿no? Su padre la guitarra, sí, fíjate, sí. La guitarra y la batería con Freddie King, por ejemplo. Sí, sí, sí, es que es un tema familiar, ¿no? Le casta, le mira al galo. Eso es, sí, así es. Y la verdad es que sí, es un poco una cara B perfecta, ¿no? Por una cara, o sea, la principal es Ann Peebles, que es un poco una soul sureño High Records Memphis, y en la cara B pues tenemos aquí al amigo Tutu Jones. Pues el tema que vamos a escuchar entonces, You Shatter My Heart. Pues sí, antes, My Heart, sí. Eso es. He dicho My Love al principio, pero es My Heart. Ah, vale. Pues nada, nos despedimos ya hasta la próxima, que no sé si podrá ser en marzo, porque creo que tienes un viaje pendiente. Ah, yo en marzo sí, en marzo va a ser complicado. En marzo vas a hacer Cale. Aquí en Cale. Sí, Cale. Bueno, te digo complicado. No, en marzo sí puedo. No, lo que no voy a poder igual es... Bueno, también podré a finales de abril. Yo sí me voy, voy a un viaje, vamos, que hemos estado comentando fuera de antena. Ya sabes que aquí sí. Tiene las puertas abiertas, o sea que vamos hablando a mediados de marzo. A ver si tenemos... Sí, yo creo que sí. Sí, en marzo no hay problema. Me marcho a finales de marzo, encaja todo. O sea, encaja, que en marzo volvemos a contar, porque encima... Lo que pasa es que yo posiblemente en marzo, no sé si tendré, en abril igual no saco nada, pero bueno, ya hablaremos de otros temas. Sí. Se puede hablar de algún otro tema. Perfecto. Vale, pues nada, pues ha sido un placer, Alex, como siempre. Gracias y a vosotros. Eso, hasta marzo, entonces nos vemos. Muchas gracias, Alex. Perfecto. Venga, Gabón. Es que ricasco. Agur. Try to leave me. La sección, que es una mirada a esos LPs que marcaron el alma del soul, discos que no solo debes escuchar, debes sentirlos. She walks on. Oh, angel baby, that's what you are. And I gladly kiss the ground that you walk on. You brought me heaven, baby, down here on the ground. The man of that must really like me. La canción más conocida del álbum que hoy vamos a repasar en nuestra sección Remember, J-Lo's King of Fella, fue un gran éxito de su intérprete Garland Green. Pero como ocurre tantas veces, el tema que lo hizo famoso no es necesariamente el mejor de su repertorio. Cuando uno coloca el álbum en el tocadiscos y deja que suenen los primeros compases, descubre algo más profundo, un disco lleno de personalidad, donde cada canción tiene identidad propia y se aleja de la simple imitación de los clásicos del soul. That's what you are, and I gladly kiss the ground that you walk on. You gave me so much love, baby, in so many ways. And I'll always thank you for the rest of my day. Gran parte de ese mérito recae en su productora, Josie Young Armstead, que entendió perfectamente el instrumento vocal que tenía delante. Armstead contribuyó un repertorio a medida, 12 canciones pensadas para que Green brillara, para que desplegara ese tenor masculino, penetrante y emocional que lo distingue. Y es que, físicamente, Green podría haber sido jugador de fútbol americano, más de 1,80 m, corpulento, presencia imponente. Pero eligió otro campo de batalla, el sentimental. En estas canciones hay celos, orgullo herido, súplica, arrepentimiento, pequeñas tragedias cotidianas convertidas en soul elegante. Listen, baby. Girl, you got a reputation of being a stone heartbreaker. All my friends told me in advance there was no hope for this romance. Oh, but I'm gonna keep on loving you till I find out you don't love me too. I'm gonna love you now if I got to pay it all. Uh-huh, if I got to pay it all. See, listen. People can't seem to understand, but it's kind of like an There shouldn't be no dude I don't. Go and get what you need and what you want. Oh, but I'm gonna keep on loving you. El álbum funciona casi como un grandes éxitos concentrado. Incluye, por supuesto, Yellow Skin of Fela, donde el protagonista primero amenaza y luego ruega perdón por teléfono. También está su contrapartida, Don't Think That I Am a Violent Boy. Cuando la relación se rompe definitivamente, aparece el dramatismo de I Can't Believe You're With Me o la autocompasión de Mr. Misery. Y junto a ellas, joyas como 40 Days and Nights, All She Did, You Play It on a Player, Love No Pay Later o Ain't That Good Enough. Varias escritas por Armstead junto a sus antiguos compañeros de composición, Nick Ashford y Valerie Simpson. Trouble all around me in a world where I must stay. Even when I rest laid down. Pero la historia de Garland Green empieza mucho antes. Nació en 1942 en el suroeste de Mississippi, el décimo de 11 hermanos. A finales de los años 50 se trasladó a Chicago. Allí estudiaba en el Instituto Englewood y cantaba los fines de semana. Un día, mientras actuaba en un salón de billar, lo escuchó una empresaria local llamada R.G.B. Collins. Fue ella quien decidió financiarle los estudios en el Conservatorio de Música de Chicago. Green estudió canto y piano y, por las noches, seguía curtiéndose en clubes. There are things I can give you that you can't spend. I can give you love and affection, honey, which there is no end. And this should open your eyes so that you can see. Now, baby, ain't that good enough? Won't that be good enough, baby? You know if you need me, see, I'll be there. En 1967 ganó un concurso de talentos en el Club Trocadero. El premio fue abrir conciertos para dos figuras de peso, Lou Rawls y Earl Hines, en el Sutherland Lounge. Entre público estaban Mel Collins y Josie Joe Armstead. Aquella actuación cambió su destino. Armstead y su marido lo llevaron a Detroit y grabaron su primer sencillo en su propio sello, Grama Records. La canción tuvo repercusión local y fue adquirida para distribución nacional por Review Records, filial de MCA. Poco después, Green pasó al sello UNI. En 1969 llegó el gran momento. Yellow Skin of Fela alcanzó el número 5 en la lista Billboard de Rhythm and Blues y el número 2 en Casbah Soul y el número 20 en la lista Pop. Se publicó en agosto del 69 y en menos de dos años había vendido 1 millón de copias. Sin embargo, la historia del éxito es caprichosa. El siguiente sencillo no funcionó igual. Green dejó MCA y también se separó profesionalmente de Armstead. Más tarde fichó por Cotillon Records, filial de Atlantic. Allí consiguió otro éxito en el top 20 de Rhythm and Blues con Plain and Simple Girl, producido y arreglado por Donny Hathaway. Around me, baby. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿por qué algunas canciones permanecen y otras desaparecen? ¿Qué convierte a un éxito en algo eterno? Si alguien tuviera la fórmula, la aplicaría una y otra vez. Lo cierto es que cuando los éxitos se desvanecen, muchas veces también se difumina el recuerdo de quienes lo crearon. Garland Green es un ejemplo claro. Durante años su nombre quedó ligado a una sola canción, mientras su álbum debut permanecía como un tesoro algo oculto. Got a kind of a feeling I've never had before. Seem to say from within me, you won't be alone anymore. Kind of a feeling that you just can't hide. The kind of a feeling that can't be denied. And I love you, girl, I love you. Listen to me, will you? After so many nights, it's been hard being alone. Volver Roy a Yellow Skin o Fela es redescubrir a un cantante extraordinario, un intérprete capaz de convertir la vulnerabilidad masculina en arte y de transformar los celos en melodía. Un disco que merece algo más que la etiqueta de éxito del 69. Merece ser escuchado de principio a fin. Call my baby today. Bueno, y después de escuchar este clásico de Garland Green, vamos a atarnos bien los zapatos porque vamos a bailar, porque entra la sintonía de Northern Train. ¿Qué pasa, All Nighters? Bienvenidos a Northern Train, la sección de la escena que se negó a morir. Ponte los zapatos y a bailar, aquí, en Northern Train, en Cales, Cales Soul. Gabón, All Nighters. Gabón, ZZ Iñaki. Bueno, vamos a ir con dos temitas. Y empezamos con los Capitals, del clásico de baile Cool Jerk. El trío de Rhythm and Blues de Detroit se formó en el 62, compuesto por el vocalista y el baterista Sam George, el guitarrista Donald Norman Storball y el teclista Richard Mitchell McDougall. Originalmente llamados The Three Caps, el grupo actuaba en un baile local para adolescentes, encabezado por la cantante Barbara Lewis. Ahí conocieron a Ollie McLaughlin, productor de Barbara y dueño del sello discográfico Karen. McLaughlin pronto dirigió el single debut del grupo en el 63, Dog and Cat, pero al no tener éxito el grupo se disolvió. 3 años después, McLaughlin recibió la llamada de George, quien le informó que The Capitol se había reagrupado y que Storball había escrito un posible éxito titulado Cool Jerk, que aprovechaba la moda actual de las canciones bailables. McLaughlin rápidamente reservó el estudio para grabar y la sección rítmica contratada fueron los Funk Brothers de Motown, pero todo esto en secreto, sin que el señor Berry Gordy lo supiera. Publicado por Karen en la primavera del 66, Cool Jerk irrumpió en el top 10 del pop y alcanzó el número 2 en las listas de Rhythm and Blues. Seguimos con Darrow Fletcher, el niño prodigio. Nacido el 23 de enero del 51, comenzó a cantar a los 6 años y debutó en la industria con tan solo 14. Primo, por cierto, de Rose Battiste, conocida del programa. En Darrow podemos apreciar dos periodos muy distintos. El primero, del 65 al 70, que es lo que grabó en Chicago, y otro periodo a partir de los 70 en Los Ángeles. Lo que vamos a escuchar, What Good Am I Without You, es de su primer periodo. Fue escrita por Don Mancha y con la producción y los arreglos de Mike Terry, trompetista. La canción vio la luz en el sello de Chicago, Jacqueline, en el 67. El ritmo es acelerado, justo como el corazón late. Las cuerdas y los coros están llenos de pasión, y el estribillo es un derroche. Darrow Fletcher. Partidas de consola, películas, series o en la vida misma, Arcades Cortavitarte encuentra joyas que merecen girar a 45 revoluciones. Bienvenidos a la Hora 45. Bueno, pues como sabe todo el mundo, suena esta sintonía y es la hora en la que entra Arcaich Cortavitarte. Gabón, Arcaich, ¿qué tal? A ver, sí, nos oímos. Espera un poquito. A ver, ¿ahora? ¿Hola? Hola. Sí, ahora sí. Problemas técnicos de la radio. ¿Qué tal, Arcaich? Bien, bien, bien. Ajetreado, me imagino que a una semana del inicio de Mojo Working, con muchas tareas, muchos flecos todavía sin atar o casi no, todo. Flecos atados, pero sí, hay muchas cosas todavía. Muchas cosas que hacer según se van acercando los días. Bueno, todavía quedan entradas ahí en la sesión del viernes, ¿no? Me has dicho hoy a la mañana, 6 entradas o ya se han vendido. Ahora mismo quedan 3. 3, la mitad. Bueno. Sí. Pues hemos retirado esta tarde las que quedaban en el Arcafé y que eran esas y las hemos puesto online Así que son las últimas tres. Si alguien quiere venir, pues tiene... Pues que espabile, porque esto se acaba ya. Ya con ganas de que llegue el viernes. De que llegue el lunes. Bueno, perdona. Claro, yo estoy pensando desde el punto de vista de espectador. Claro, tu trabajo empieza... Claro, sí, por un lado sí, pero por otro lado, claro, empiezas a pensar ahí todas las cosas que hay que hacer, toda la gente que hay que atender, todo, y bueno, pues de bueno. Verdad que... Bueno, que sí. Piensas un poquito también a veces, joder, venga, que cuando pase estaré un poquito más tranquilo. Bueno, pues no te vamos pero bueno, siempre suele compensar, ¿verdad? Vale, ya sabes que sí, que la gente ha respondido, la gente va a responder y yo creo que esa es la gran satisfacción que te va a quedar. Sí, como siempre hay tantas variables posibles y lo que estamos hablando la semana pasada también, pues uh-huh. Hay un montón de cosas que no controlan, alguien se puede poner enfermo, ya. Yo qué sé, puede pasar cualquier cosa, mira, yo creo que claro, antes de la pandemia yo vivía un poquito más tranquilo con estas cosas, pero claro, ya después de la pandemia ya pienso... Bueno, ahora ya te imaginas cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Bueno, vamos a pensar en positivo. Además que las últimas ediciones salieron estupendas, salió con gran afluencia sí. Público y esta edición de este año, pues seguro que se va a repetir. O sea que nada, tranquilidad. Sé que se dice fácil, sí. Pero tranquilidad. Bueno, lo que teníamos que hacer hasta ahora ya está hecho, o sea que... Ya está, el trabajo. A partir de ahora, pues seguir haciendo las cosas que hay que ir haciendo y ya está. Y ya está. Bueno, Arcaich, ¿qué nos has traído para esta sesión de hoy en Cales Cales Soul, en tu sección La Hora 45? Pues la verdad que no sabía qué poner. Estoy como estoy con el tema del mollo. Parece mentira, pero al final te ocupa prácticamente estos días, estas últimas semanas. Las últimas semanas. Por lo que te agradecemos doblemente que estés ahí al pie del cañón, a pesar de todo el curro que tienes ahí. Ya sabes que te lo agradecemos. Sí, te quiero decir que te ocupa la mente todo el rato. Sí, entonces, ya. No tengo ni no sé cómo decirte, no me vienen ideas de qué poner y dices, joder, pues poner otra vez a los que van a venir al mollo, pues es un poco redundante. Uh-huh. Entonces, pues he pensado, bueno, me voy a lo que más me gusta, a lo de siempre, a lo que para mí es fácil, igual para otras personas no es tan fácil, y lo que más hay disfrutar. He dicho, pues voy a poner un par de temas de Muddy Waters. Pues seguro, yo creo que a la gente eso nos va a hacer disfrutar, o sea, eso no te quepa la menor duda. ¿Y qué primer tema has elegido o con qué motivo? Bueno, he pensado que ya que ponía Muddy Waters estaría bien poner dos temas de dos puntos muy distintos en su carrera. De muy al comienzo, bueno, de hecho de antes de que empezara su carrera es uno. Uh-huh. Y el otro, pues de mediados de los años 60, cuando ya estaba intentando hacer otras cosas aparte del blues. Uh-huh. Entonces, pues nada, el primer tema es un tema que grabó Alan Lomax, que era el etnomusicólogo que estaba encargado por la Biblioteca del Congreso para hacer grabaciones al folclore y a las músicas del mundo, que estuvo también por el País Vasco grabando en su día. Uh-huh. Y nada, pues se fue a Mississippi a buscar a Robert Johnson a principios de los años 40, sin saber que Robert Johnson pues no estaba ya vivo, ya había muerto. Ya. Entonces, cuando estaba por ahí por Mississippi, pues le debían de decir que había un músico que bueno, pues que venía a ser un poquito el nuevo Robert Johnson, porque tenía un estilo bastante distinto, sí. Uh-huh. Pero sí como el de la zona en la que se encontraba, pues como el que era un poco el más conocido de esa zona, de esa uh-huh. plantación. Entonces, nada, pues le grabó unos temas en el año 41, luego volvió en el año 42 a hacer otra, una segunda sesión. Y el propio Muddy Waters contaba que cuando se escuchó cantando en estos discos que grabó Alan Lomax, sí. Pues fue cuando pensó que se podía ir a Chicago a intentar hacerse una carrera. Pues o sea, pensaba a raíz de estas grabaciones bueno. Fue cuando se animó a ir a Chicago. Eso es. Él pensaba que bueno que no era tan bueno, que ya. Bueno, pues que tocaba un poco por la gente, para la gente, para sacar un poquito de dinero, pero que tampoco se y cuando se escuchó dijo, coño, pues no lo hago tan mal. Pues la verdad que no suena nada mal. Entonces, pues nada, he elegido uno de los temas de la primera sesión, que se llama I've Struggled, y que bueno, pues luego sería el primer single que grabó para Chess Records, un poquito reconvertido. Lo rebautizaron como I Can Be Satisfied. Y bueno, pues este es Muddy Waters, bueno, en el año 41. Pues venga, vamos a escucharle. Like I feel today, I'm gonna pack my suitcase and make my deal. But I'm troubled, I'm all worried. And I never be satisfied, and I just can't keep up. Yeah, I know my little old baby, she gonna jump and shout. That old train be late, girl, and I come walking. But I'm troubled, I'm all worried. Yet I never be satisfied, and I just can't keep up. Yeah, I know somebody sure been talking to you. I don't need no telling, girl, I can watch the way. But I'm troubled, I'll be all worried. Yet I never be satisfied, I just can't keep up. Got no more to say. Just like I've been telling you, girl, you're gonna have to meet my friend. But I'm troubled, I'm all worried. Yet I never be satisfied, I just can't keep up. Yeah, my baby, she quit me. Seemed like mama was dead. I got real wood, girl, and she drove it to my head. I'll be troubled, I'll be all worried. Yet I never be satisfied, I just can't keep up crying. Bueno, pues acabamos de escuchar a Muddy Waters en esa grabación, digamos, que le animó, una de esas grabaciones que le animaron a viajar hasta Chicago e iniciar una exitosa carrera. Y ahora vamos a la época en la que ya plenamente estaba triunfando, ¿no, Arcaich? Sí, bueno, más que triunfando, ya en declive. Ah, bueno. Ya a mediados de los 60 ya el blues de Chess pues estaba en sus horas un poquito más bajas. Porque, sí, pero claro, perdona, claro, estábamos hablando de que en la Chess, digamos que en la época gloriosa, igual fue más los 50, ¿no? Más que... Sí, eso, el final de los 50, más o menos. Más de los 50 que, sí, que ya... de los 60, como estaba ahí diciendo yo, vamos. La segunda mitad de los 60, pues claro, los bluesmen de la Chess pues estaban un poquito más relegados a sonidos más... Pues ya estaba... Chess estaban grabando Soul y... Sí, eso es. Y bueno... Uh-huh. Que era un poquito por lo que la población negra demandaba en ese momento. Ya el blues había quedado bastante relegado. Es el momento en el que empiezan también a viajar estos músicos a Europa, porque en Europa sí que encuentran un público, un nicho ahí de gente que les quiere escuchar. Sin embargo, en Estados Unidos ya estaban un poquito... Y bueno, este tema yo creo que es un poco reflejo de eso, del intento de buscar una manera de hacer... el blues de otra manera, con otros sonidos, con otros ritmos, bueno, ya lo vais a escuchar y vais a entender a lo que me refiero. Uh-huh. Yo creo que es un poco experimentación, sin ser el disco aquel del que hablamos en su día, de Muddy Waters, de Electric Math, que ese sí que era mucho más experimentación. Sí, efectivamente. Pero también hay la sensación también de que con este tema estaban ya intentando buscar nuevo sonido, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a escuchar. El tema se titula My Dog Can Bark, ¿no? Es el tema que vamos a escuchar. ¿Mi perro? Mi perro no puede ladrar. Bueno, pues mi perro no puede. Mira, están de moda los Terians ahora. Bueno, eso ya otra historia. Otro digo, bueno, pues vamos a escuchar entonces a Muddy Waters en esa búsqueda de nuevos sonidos. Arcaich, como siempre, muy agradecido de que estés aquí colaborando con Cale Soul. La semana que viene, ya sabes, adelanto que no hay programa, ya sabes que tenemos compromisos futboleros, o sea que... Ah. sí. Entonces, nada, pues... Nos hemos librado, bueno. Sí, bueno, a ver, ya me imagino que igual ibas a estar ya muy, muy liado y iba a ser un poco imposible contar contigo. Sí, o sea, va a ser un poco complicado. Un poco complicado, o sea que mira, hemos aprovechado las dos circunstancias para darnos fiesta a todo el mundo. Y nada, desearte toda la suerte del mundo para cuando empiece, bueno, en tu caso, desde el lunes, pero ya la fecha definitiva desde el viernes, que salga todo estupendo. Y que la gente, sobre todo, disfrute y que lo pase bien y que lo pase genial. ¿Qué de eso se trata? Paso se hace, efectivamente. Venga, Arcaich, es que ricasco y hasta dentro de poco. Venga, nos vemos. Venga, agur. Agur, agur. About my cat. Say my dog can't bark and my cat can't scratch. The people that talk about me and you, I done got tired, I'm gonna talk some too. Scratch. Who started the fight after one struck the match? The people that talking about me and you, I done got tired, I'm gonna talk some too. Ain't nobody's been if I bark like a dog. Up and down the hall. The people that talking about me and you, I done got tired, I'm gonna talk some too. Bueno, pues nada, aquí seguimos avanzando en Cale Soul, después de la sección en la que Arcaich Costa Vitarte, el Doctor Punko, nos ha presentado un par de temas de Muddy Waters. Ahora toca la hora del funk, la hora del groove con Funk Totti, 98% funk. Get past the people, get past the hitman. Prepárate para subir el groove. Esto es 98% funk, donde el soul se viste de brillo y los bajos mandan. Ritmos calientes, historia, estilo y mucho, mucho funk. Todo esto aquí en 98% funk. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos con Do the Mashed Potatoes, que es una canción instrumental de rhythm and blues grabada por James Brown y su banda en diciembre de 1959 y publicada como sencillo en febrero del 60 por el sello discográfico Dead Records, filial de King Records. Pero por motivos contractuales, con su sello principal, el tema fue acreditado al nombre de Nat Kendrick and the Swans, en lugar de James Brown, aunque en realidad fue Brown quien la lideró junto a su grupo. El tema surge del fenómeno de la danza Mashed Potatoes, muy popular a finales de los 50 y principios de los 60, que James Brown incorporó como parte de sus actuaciones. Perdón. Brown quería grabar un instrumental basado en ese baile, pero su sello principal, King Records, no aprobó la idea, por lo que recurrió a Henry Stone, empresario musical que dirigía Dead Records, para producirlo fuera de contrato. La grabación incluye a James Brown al piano y dando exclamaciones, pero para que no se reconociera su voz se añadieron voces sobregrabadas de Carlton King Coleman, un DJ local. Aunque la voz de Brown aún se percibe en el fondo, el liderazgo fue acreditado a Nat Kendrick, que era el baterista de Brown en ese momento, y los créditos de composición se dieron al nombre de Desi Rosier, un seudónimo utilizado por Brown. Así que vamos a escuchar este tema de protofunk, así que subirle. Yeah. Venga, seguimos avanzando aquí en Cales Cales Soul y vamos con el segundo bloque dedicado al sello Ken Records, a ese recopilatorio del que hemos hablado al principio del programa. Y aquí nuestro comandante Baranda nos va a explicar qué vamos a escuchar ahora. Pues vamos con Little Joe Blue, nacido Joseph Bellery Jr. en 1934 en Mississippi. Fue un cantante y guitarrista de blues que construyó su carrera paso a paso, desde los clubes del sur hasta escenarios internacionales. Tras pasar por el ejército y trabajar en fábricas en Detroit, comenzó a cantar en bares y pequeñas salas hasta que en 1966 grabó Dirty War Going On, tema que llamó la atención de Chess Records y le permitió aparecer en las listas de Rhythm and Blues, ganando reconocimiento nacional. Durante los años 70, Little Joe Blue consolidó su popularidad con actuaciones en festivales como el San Francisco Blues Festival y giras por Europa con el espectáculo American Blues Legends. Aunque la mayor parte de su carrera se desarrolló en clubes de la costa oeste y el sur de Estados Unidos, su voz y su guitarra le ganaron el respeto de los fans más fieles del blues. A menudo, comparado con B.B. King, nunca dejó de mantener un estilo propio, honesto y auténtico. Falleció en 1990, dejando un legado de más de 30 años de música y numerosas grabaciones que reflejan la esencia del blues tradicional. Good evening, ladies and gentlemen. I'm gonna teach you something that I wrote down in Dallas, Texas. The name of the dance, they call it the Jimmy Special. Now everybody is doing a Jimmy Special. I'm having some yeses coming by. Oh, yeah, they come now. Oh, there's old Jimmy McCracklin coming here. He gonna do the Jimmy Special. Here comes Freddie King, B.B. King. He know how to do the thing. Yeah, look at him. Yeah, James Brown. He gonna do the Jimmy Special. Everybody can do it. I know you can do it. Come on now, let's do the Jimmy Special. Come on, let's do the Jimmy Special. Teddy Reynolds, nacido en Houston en 1931, fue un pianista, cantante y compositor de blues que destacó por su trabajo de estudio y sus giras con grandes artistas texanos como Bobby Bland, Johnny Copeland y Albert Collins. Desde joven aprendió piano en casa de su abuela y debutó en clubes de Third World, convirtiéndose en miembro de la banda residente de Sadie's Playhouse. En 1950 grabó por primera vez para el sello Sitting in With y participó en el éxito regional Cry Cry Baby, que le valió el apodo de Teddy Cry Cry Reynolds. Más tarde trabajó como músico de sesión en Duke Pickle Records, tocando en clásicos de Bobby Bland y Junior Parker y participando en giras de casi 3 años. Durante la década de 1960 residió en California, grabó sus propios sencillos y colaboró con diversos artistas. A mediados de los 80 retomó su carrera profesional con los Texas Uptesers de Grady Gaines, grabando y componiendo para Black Top Records. Actuó hasta mediados de los 90 y su último trabajo de estudio apareció en 1998. Teddy Reynolds falleció ese mismo año, dejando un legado duradero como pianista y figura clave del blues texano. I've been running around, doing the count, turning everything upside down. You change me, baby, you change me. Will you change my way of living? Yeah, you change me. Like a heavenly tune, a flower in bloom. You came along and erased the gloom, but you changed me. Change me. Will you change my way of living? Yeah, you change me. I didn't realize the happiness that love could bring, but I don't know where you came along. Mm-mm, you heavenly thing. Now side by side, merrily we glide. I'm satisfied with love, with my God. You change me. Nacido en 1945 en San Luis, Stacy Johnson comenzó cantando doo-wop en su adolescencia, influenciado por grupos como Frankie Lymon and the Teenagers. A finales de los años 50 integró varias formaciones locales hasta que, en 1962, fue invitado a unirse a la revista de Ike and Tina Turner. Dentro del espectáculo trabajó como maestro de ceremonias, corista y ocasional solista, participando en giras nacionales que se extendían 11 meses al año. En 1963 publicó sus primeras grabaciones en el sello de Ike Turner y también formó el dúo Vernon and Stacy. En 1965 regresó a San Luis y grabó Tired of Being Lonely con The Sharpers. Continuó activo durante décadas, participó en giras europeas en los años 80 y falleció en 2017 a los 72 años. I can't say nothing, no, no. Bueno, y ahora es la hora de los ritmos jamaicanos, aquí con nuestro amigo Beñat Cincunegui. Dale a la sintonía. Presta gaitezen, eska eta herria batu zituen erritmoaren historia marrena bidaiatzeko. Mundu osoa mugiaraziz. Ready, rock steady, go! Gabón, Beñat. Gabón. Has estado hace poco ahí en Jamaica y nos traes calentitos dos temas, ¿a que sí? Sí, sí. Directamente desde Jamaica os traigo al grupo The Unix y dos temas de este grupo. Fueron otro de los grandes tríos vocales del rocksteady jamaicano. Se formaron en Kingston en el año 66 con Slim Smith, Roy Shirley y Franklin White. Estos dos últimos procedentes de Technics, que anteriormente los hemos tenido aquí y los tendremos más en profundo a lo largo de este año. Grabaron sus primeros singles para el sello Carlton, que es un sello derivado de Doug Reid, de Treasure Island, digamos. Poco después se separó, pero Slim Smith, cantante y promesa jamaicana cuando estuvo en esta época, digamos, reformó a finales de los 67 junto a Jimmy Riley y Lloyd Chambers, el grupo que sería la formación clásica, digamos. Durante esos años grabaron numerosos éxitos producidos por Bunny Lee, que sería más conocido a posteriori en los años 70, bajo el mandato de la mirada de Doug Reid. Muchos de ellos editados en sellos como Trojan o Island Records, ya más dirigidos al negocio internacional en Inglaterra, pero producidos en Jamaica. A pesar de los éxitos, el grupo tuvo una trayectoria irregular. Hacia el 69 los miembros iniciaron carreras en solitario, destacando la de Slim Smith, porque pues digamos que llegó a la época reggae también, ¿no? Bastante fuerte. Bueno, llegó no, entró, porque en el 72 muere a los 27 años, siendo una promesa en Jamaica y como sucede con los del club de los 27, no sabremos por certeza, pero supuestamente murió accediendo a la casa de sus padres, cortándose con un cristal que había roto para entrar en la casa de sus padres. El primer tema que vamos a escuchar es My Conversation, es la canción más conocida de Unix y es uno de los grandes clásicos del rocksteady. Se grabó en el 68 bajo la producción de Bunny Lee, pero en los sellos de Doug Reid. Y bueno, se habla de la necesidad de comunicación y la comprensión entre las personas, que mucho nos hace falta a día de hoy y habría que darle su importancia a una buena conversación. Así que, sin más, My Conversation de Unix. Conversation, 'cause it gives me sweet inspiration, and to tell you I never felt this way before. I know there is some way today. Love your brothers, ooh, yeah. Love your sis. And to tell you, I must admit, you've got me thinking. You've got me thinking. There were times I thought that I was sinking, I was sinking, but I'll always want to be in that position where I can see more clearly, where I can see more clearly. That you've got me thinking, you've got me thinking. There were times I thought that I was sinking, I was sinking, but I'll always want to be in that position where I can see more clearly. Love your brothers, my friends. Love your sisters. Love your brothers, love and your sisters. Ooh, yeah. Love your sisters. Bueno, pues tras este primer tema de más conocido de los Unix, pues traigo otro haciendo alusión a la pregunta del profesor, que algunas veces es un poco difícil de diferenciar el ska, el rocksteady y el reggae, digamos, ¿no? Para mí más el rocksteady y el reggae, porque son los que tienen los tempos más lentos, pero incluso el ska sí se hace difícil algunas veces. Este es un tema del año 66, es uno de los primeros temas de este grupo. Es una grabación bastante temprana, realizada en el 66 y vinculada a las sesiones para el sello Carlton, mencionado antes, como hemos dicho, en el nombre de Duke Reid. También producido por Bunny Lee, la canción es prácticamente una invitación a bailar el nuevo ritmo rocksteady. Es, para mí, intentando localizar año tras año, ¿no?, el cambio del ska al rocksteady, este para mí sí que se hace lento comparado con el ska que se escuchaba, digamos, en Jamaica. Y es, no sé, no voy a decir menos bailable, pero bueno, es más primario, no sé. Está considerado una de las primeras grabaciones importantes del grupo y uno de los mejores ejemplos del nacimiento del estilo rocksteady. No he dicho el nombre, pero escuchemos People Rocksteady de The Unix. Bueno, y después de escuchar a B.B. King en su tema I've Got Papers on You, Baby, damos paso a nuestro profesor Carlos y su Soul Connection. Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Pues nada, gracias, Yuri. Pues nada, a ver cómo presento el tema de hoy. Un poco complicado presentarlo, pero bueno, con el permiso de todos, pues vamos a ello. Bueno, en las últimas semanas os hemos ido poniendo en esta sección, en Soul Connection, pues bueno, artistas afroamericanos en la televisión pública española y claro, pues bueno, aquello pues no tardó en influenciar en artistas de la España de aquel momento. Hoy vamos a viajar al corazón de un estilo llamado Spanish Gypsy Soul Funk, que ya por aquí hemos puesto algún tema, y fue una corriente vibrante que llevó el compás de las palmas y de la guitarra gitana hacia terrenos más negros, más eléctricos y más internacionales. Y un nombre imprescindible en esa fusión, pues seguro que, por ejemplo, al autor de la voz o a la, bueno, a la persona que ha puesto la voz a esta sección, seguro que le suena, que es Peret. Peret, nacido en... Doy fe. Sí, das fe, ¿no? Es un gran seguidor. Peret fue una persona nacida, un artista nacido en el barrio barcelonés de Mataró y criado en el ambiente gitano del barrio de Gracia. Guitarrista, compositor y un auténtico showman que revolucionó la rumba catalana en los años 60 y 70. Con su técnica del ventilador en la guitarra y su carisma arrollador, abrió la puerta a nuevas sonoridades y llevó este estilo a escenarios de todo el mundo. El tema de hoy, Xavi, y es claro ejemplo de una mezcla en la que se percibe con claridad la base rumbera que late de manera firme, pero en el cual aparece el pulso funky que se cuela entre los acordes y el aire soul que envuelve la interpretación con una energía contagiosa. Es la prueba de cómo Peret supo evolucionar sin perder la esencia, conectando tradición y modernidad en una misma vibración. Pues bueno, vamos a volver ahora a esos tiempos atrás, exactamente a 1974, en el programa de televisión española A Su Aire, y lo vamos a hacer con el ritmo inconfundible de Xavi. ¡Uh! explícame lo mismo. Manguiza camelo, chafim manguiza tu quejelo, chafim manguiza camelo, chavicame lo mismo. Chavi, pilla en la mano. Pretty baby, that's it. Amigas y amigos, hasta aquí llega el viaje de hoy en Cales Cales Soul. Gracias por estar al otro lado, por caminar estas calles souleras con nosotros, por seguir creyendo que el soul no es solo música, es memoria, es comunidad y es resistencia. Quiero agradecer especialmente a quienes hacen posible cada rincón del programa, empezando por la parte técnica, nuestro profesor Carlos, nuestro DJ Pavel, saluden al público. Aquí a los que están al otro lado del cristal, nuestro comandante Baranda, ZZ Añaki, Beña Cincunegui, Fanktoti, gracias, porque... Y a Papa Soul también. Bueno, eso no se dice. este espacio, hay que decir que no sería lo mismo sin vuestro trabajo, vuestra pasión, vuestro compromiso. De verdad, gracias por sostener este proyecto con tanto corazón. Recordad que la... Ya se acabó el peloteo. Recordad que la próxima semana tenemos una nueva cita, ya lo hemos comentado con nuestro amigo Arcaich Cortavitarte, el 6-7 de febrero. Algunos de los que estamos aquí acudimos al... ¿Sí? No, 6-7 de marzo. No sé. Uy, perdón, 6-7 de marzo. 6-7 de marzo. 6-7 de febrero ha pasado ya. 6-7 de marzo en la sala Dabadaba de Donosti. Nuestra reunión con el soul, el rhythm and blues, con el rocksteady, en la cita imprescindible del Mojo Working. Y aviso importante, el próximo miércoles no estamos aquí porque estaremos en Anoeta. Aquí desde Cales Cales Soul estamos infundiendo ánimos a nuestros colores blanquiazules. Hacemos una porra, va, pero el que diga contra la Real, bueno, ah, mira, se está levantando la mano. 3-1 gana la Real. 3-1. 2-0. 2-0. 2-1. 2-1. 5-0. Yo preferiría hablar sobre los papeles de 23F. Vamos a hablar un poquito del 23F. A ver, vamos a hablar un poquito del 23F. Ayer se cumplieron 40, no. Antes de ayer, 45. 45 años. ¿Y qué ha pasado hoy? Que me he quedado sorprendido. ¿Se ha muerto? Tejero, ¿en serio? Sí, sí, sí, sí. Aprovecha una gran fecha para ello. Adiós, papeles clasificados o desclasificados. En fin. Bueno, no vamos a acabar de esta forma hablando de Tejero, de los golpistas, etc. ¿Tenemos el himno de la Benemérita para ponerlo? No. No sé, igual hay alguna versión soulera de... También. Habría que buscar una versión igual soulera, hay. Sí. Igual algo hay. De no sé quién Green, igual tenemos. Lo que se nos da bien es la música y fuera. Y seguiremos por ahí, seguro. Eso es. Madre de Dios. Bueno, hemos tenido una pequeña parte informativa, ¿eh? Hemos hablado un poco de deportes, la Real Sociedad, hemos hablado de algo de actualidad. Es la muerte de Tejero, joder, madre mía. Me quito el tricornio. Uy, no. En fin. Madre de Dios. Nada, que... Pues, en 15 días nos vemos. En 15 días, nada, y en 15 días estamos en aquí. En 15 días nos vemos, que es el día exactamente... 11. 11 de marzo. Estamos aquí con todos vosotros y vosotras. En este espacio que difunde y de qué manera la mejor música... que se ha creado en todos los tiempos, por mucho que alguno lo niegue por ahí, que es el rhythm and blues, es el blues, es el ska, el rocksteady, el funk, todo eso, el soul, por supuesto, el jazz, bueno, vale, ya está ahí. Música negra, pero bueno, nada, súper agradecidos de que estéis al otro lado de la antena, escuchándonos. Aquí vamos a hacer el grito de guerra. En Sinchiliquirratia, en Cales Cales Soul.